podía parecer la causa de algunos, se convirtió en la causa de todos. Lo que espero fervientemente es que las siguientes marchas también sean una causa de todos, porque tenemos una marcha del Día del Trabajo, sí, que no está siendo tan publicitada, entre comillas, no, como esta, donde la CGT convoca para ir al Monumento del Trabajo, un día emblemático, que no sea un feriado, que sea una convocatoria donde ahora esperamos que los estudiantes acompañen a los trabajadores como los trabajadores acompañaron a los estudiantes. Y que vengan sueltos, ¿no? Que venga gente, sí, suelta, que entiende que esto no da para más. Y no digo mucho más porque después nos cortan la luz. Y pretendo, sí, hacer el programa de hoy, sí. Tenemos problemas. No, después tenemos problemitas. No dije buen día, Anita. Buen día. Y no le dije buen día a la hermosa Moni, que está muy bella hoy. Está muy bella, está, sí, muy bella. Siempre, ella tiene manos mágicas. A mí me encanta verla porque siempre tiene algo distinto. ¿Viste? O sea, se renueva estéticamente, siempre, mentalmente, sí, o sea, cambia el chip. Tiene la suerte de cambiar el chip y eso está muy bueno. Y siempre bien. Sí, y la sonrisa, no falla la sonrisa, no, nunca. Ahí estamos viendo a las chicas de Que Arda, que siguen después del enfoque, que están llegando a hacer su producción. Así que bueno, estamos todos listos como para listo arrancar, ya, ¿le parece? Sí. ¿Escuchamos su cortina y avanzamos? Yo soy lo que soy. Bueno, no juzgar a todos con la misma vara, ¿no? De eso se trata. Así que, bueno, por eso, sí, amplitud de temas es lo que intentamos tener siempre en el programa. Sí, y amplitud de temas fue, bueno, lo que decías vos de la marcha del otro día. A mí me gustaron, bueno, muchísimas cosas, pero para hacerlo muy breve, la diversidad de gente en cuanto a edades, clases sociales y, diría, votantes. Sí. O sea, a mí eso me... Te dio como una esperancita. Me dio una esperancita de decir, bueno, alguien puso el voto y dijo, bueno, le erré. Y no, y creo que por ahí tendríamos que aflojar un poco con querer escuchar que me lo diga a mí. Sí. O sea... Con que se lo diga y haga mismo, y tome, claro, una acción, ya sí, es bastante. Creo que en psicología, que hay varias etapas, sí, creo que una etapa es decir, bueno, basta, no te lo van a decir. Claro. ¿Qué querés hacer? O sea, pero si va a la marcha, bueno, ya está. Así que bueno. Mucha esperanza. Esperemos. Bueno, con educación tiene que ver. Sí, esto, sí. Porque es gente que fue formada, ajá, en nuestro país. Sí. Y que son unos sinvergüencitas internacionales. Sí, se convirtieron en sinvergüenzas internacionales. Bueno. Aunque empresarios le podrían llamar todos. Bueno, pero bueno, sí, pasan esas ya cosas. Ya sabemos. Se refiere a los hackers. Los hackers. En New York Times dice que los hackers argentinos, uh-huh, están entre los más codiciados del mundo. Mira, los reclutan las grandes empresas. ¿Qué tal? Vamos a citar cinco y después vamos a hablar de uno en particular. Dale. El primero se llama el Yuyo Barragán, que es considerado el primer hacker del país. Uh-huh. En 1978 logró saltar restricciones de un sistema de ventas de tickets aéreos por Telex. Uh-huh. El más conocido así en el mundo es de apodo el Gritón. En 1995, Julio Ardita se infiltró en los sistemas de la NASA y el Pentágono, ah, utilizando líneas convencionales 0800 de Telecom. Sí, me acuerdo de eso, que fue un, ¿sí?, escandalete. Por entonces tenía 21 años. Enfrentó un juicio en Estados Unidos y otro de la empresa de telefonía, obvio, y tuvo que pagar multas leves y hacer trabajos comunitarios, pero no fue a prisión, porque a las grandes empresas no les conviene que no la les gente conviene vaya a prisión. Sí, porque además tenía mucha data encima. En la nueva era tenemos al principio de los 90, que pasaron de las sombras a asesorar a empresas. Uno de ellos fue Daniel Sentinelli, alias el Chacal. La o puta, sea... ¿qué apodos tienen, eh? Sí. Bien para la mafia. Sí. Después tenemos al Exitoso. Ese fue Ignacio Vampato. Ajá. Pasó de su humilde sitio de Virus Attack, ajá, a ser consultor. Al tiempo, ay, ya era el líder. Me matan los títulos, ¿no? Consultor. Era el líder de ESET a nivel regional, sí, y hoy la maneja desde Eslovaquia las ventas de esa empresa con 100 millones de clientes en el mundo. Bueno, más que un hacker es un CEO. Claro, arrancan así. Arrancan así. El otro es el de exportación, se le llama. De exportación. Sí. Que es el señor César Cerrudo. Demostró en Nueva York cómo se pueden hackear los semáforos de esa ciudad. Con su notebook se paró en diversas esquinas de la Gran Manzana e ingresó al sistema de tránsito. Che, qué bueno, habría que conseguir la data de esta gente, ¿eh? Sí, porque hay unas cuantas cosas para hacer acá. ¿Sabés cómo andaría en barba? Sí, sí, sí. No hizo nada, pero pudo haber generado un caos. De esta forma alertó a las autoridades acerca de la vulnerabilidad del sistema. Vive en Entre Ríos, en Paraná, su lugar en el mundo, y nunca lo piensa abandonar, pero está trabajando en empresas desde en Estados Unidos, o sea, él remoto. Todos se han ubicado en empresas multinacionales. Y ahora vayamos a este. Qué linda las empresas multinacionales. ¿Vieron que los criticamos? Sí. Y deja que el señor siga en Paraná. Viste qué bueno con que los peces. Cómo contratan hackers. ¿Viste? Qué ricos. Claro. Bueno, vamos por Hugo Horacio Barragán, Raúl Horacio Yuyo Barragán. Yuyo Barragán. Oriundo de Concepción del Uruguay. Parece que Entre Ríos tiene. Sí, parece que Entre Ríos, ¿no?, tiene una zona. Su historia se remonta a 1978, pleno proceso militar. Ya con eso hay que felicitarlo, ¿no? Que no desapareció. Tenía 21 años y trabajaba en la sucursal de Aerolíneas Argentinas en Concordia, Entre Ríos. Según un libro que se llama Llaneros Solitarios, Hackers, la guerrilla informática, así se guerrilla llama. Guerrilla informática. Sí. Durante el año del primer campeonato mundial del fútbol de la Argentina, Yuyo contaba en su trabajo con un teléfono y una terminal Telex, que ya no está más. No existe más, claro. Conectada en forma directa por coaxial privado a Santa Fe. El Telex era el dispositivo utilizado antes de la era de Internet, obviamente, que servía para... Fíjense que estamos hablando de un hacker antes de la era de Internet. Antes de sí, de todas estas posibilidades que tenemos ahora de estar con un teléfono conectados. Y ahí se recibían mensajes y datos mecanografiados. Claro. El mecanismo de ventas de pasajes aéreos en la sucursal de Concordia contemplaba la posibilidad de que una empresa extranjera sin oficinas en nuestro país pudiera entregar sus boletos a través de otra compañía aérea. Che, de re avanzada para ese momento. Sí, es algo que pasa ahora, escuchame. Es muy común, pero ahora que tenés una comunicación global. En aquella época, claro, dijimos, no, de claro. Concordia estamos hablando, sí. Cuando se presentaba un caso así, Barragán debía informar a la oficina de Buenos Aires y esta se comunicaba con el Sistema Internacional de Comunicaciones, cita. Esta organización, que era francesa, era la encargada de hacer todas las reservas de las aerolíneas del mundo. Podía ser un regio desastre, ¿no? Lo hizo. Estaba pensando en eso. Con central en Inglaterra. Un día... No quiso hacerlo él, pero le salió. Yuyo recibió un pedido de compra desde Londres por una suma de dinero tan importante que le hizo poner especial interés. Tengo que confirmar estos pasajes como sea, le dijo a la operadora de Telex. Todos los números de aerolíneas en Buenos Aires están ocupados, le respondió. Yuyo decidió buscar en las guías de tráfico aéreo los códigos y claves que necesitaba y en la guía del Telex, cómo era el número del cita. Se comunicó directamente con la empresa internacional, claro. Se salteó a Aerolíneas Argentinas, hizo la reserva y en los pocos minutos obtuvo la confirmación. O sea, ya puenteó a todos. Barragán se dio cuenta de lo sencillo que era falsear los mensajes a través del Telex. Su primer hackeo, sin tener grandes conocimientos de informática, se lo hizo a la misma empresa donde él estaba trabajando, o sea, Aerolíneas. Así comenzó a volar por todo el mundo, muchísimas veces y con distintas acompañantes. Mira. La historia continúa motorizada por el amor joven. Se dice que tenía una novia colombiana, empleada en una sucursal de Aerolíneas Argentinas en ese país, y que el impulso de encontrarse con su amada hizo que es pobre Yuyo, ¿no? Sí, ¿no? Continuara su accionar falsificador. Envió una nota al presidente de Aerolíneas, con copia a su jefe directo, dando el permiso necesario para que le costearan los pasajes y viáticos para que él viajase a Colombia. Bien. El jefe, sorprendido, no tenía manera de saber que tanto el pedido como la aceptación eran falsos. Claro. Era impresionante. Impresionante. Pero tras, qué bueno. Sí, está sí, bueno. Es brillante. Es una novela, es parece una novela. Sí, sí, ¿no? Aparte está interesante. Está interesante. Tras este antecedente, Yuyo vio que su operatoria era al menos indetectable. Recién en 1982. Se engolosinó. En pleno conflicto bélico con las Malvinas, claro. A un gerente de la KLM le resultó extraño un pedido emitido en Rosario y consultó a aerolíneas en Buenos Aires. Nadie sabía nada. Ni en Rosario, ni en Buenos Aires, ni en Tel Aviv, que era, cómo era el origen del vuelo. Barragán se dio cuenta que se habían avivado, que había sido detectado y huyó a Brasil. Pero allá continuó trabajando con boletos que los vendía a menos precio. Claro. Con Varig. O sea, ajá, dijo, cambió de empresa. Cambió de empresa. Se estaba poniendo una empresa de aviones como hay ahora, ¿viste? De exacto. Tipo taxi aéreo propia. Y decidió ir a esa y a verificar que el pasaje fuese real. Si sirve, tiene el Lester de Chicago y está confirmado por nuestra agencia Copacabana. ¿Quién se lo vendió? Ahí viene el problema. Esa misma noche, Barragán fue detenido por la policía brasileña. Los directivos de Varig fueron a verlo a la comisaría y le ofrecieron no presentar cargos en su contra, sí, si él les explicaba el sistema por y, el, cómo había hecho y si entregaba los códigos aéreos que él utilizaba. Yuyo aceptó, pero con la condición que el encuentro tuviera lugar a la mañana siguiente en su hotel, una vez que hubiese sido puesto en libertad. Claro, para asegurarse que no lo dejen adentro. Exacto. Esa noche, antes de dejar la comisaría, Yuyo le regaló al comisario dos boletos de avión y un cheque por su comprensión y buen cumplimiento de sus funciones. Claro, las empresas no quieren quilombo. Exacto. Porque si no, si aceptás que fuiste hackeado, no sos una empresa segura. Exacto. Por lo tanto, tratás de negociar con el hacker para que no se sepa. Así si es. Lo llevas a juicio, ya está. Es un escandalete. Pues. A media mañana del día siguiente, cuando los directivos de Varig llegaron al hotel, no había nadie. El hacker había volado hacia Buenos Aires gracias a un pasaje que ya había San sacado. Pablo Montevideo, que Varig mismo se lo endosó a la Iberia. Nuevamente en el país, continuó con el negocio. Por un lado, viajaba a donde y cuando quería. Estamos, fíjense que estamos hablando de los 80, ¿no? Sí, sí. Y en la época del proceso. Sí. Y al mismo tiempo comenzó a aceptar trueques, además de efectivo, para la reventa de pasajes. Fue así que en el 83, Yuyo se hizo de un Rolex que no funcionaba. Fue al relojero para que se lo arreglase. Arregle. Y cuando volvió, le pidieron recibo de compra. Claro. Como no lo tenía, obviamente, fue detenido por la federal. Está bien mundial. En esta ocasión, Yuyo decidió confesarlo todo. Explicó su forma de operar, emitiendo pasajes para los comisarios y sus esposas. Bien, ya estaban todos adentro de claro, eso. Pero así tampoco logró hacerse entender por los oficiales y debieron consultar a través del Telex a especialistas del FBI. Más que respuestas, tenían varias preguntas. Claro, era claro. O sea, la policía de acá en ese momento no tenía ni idea de cómo era no. Esto, un Telex. A pesar de haber explicado todo, a los 4 días salió del departamento de policía. Estuvo preso, pero salió a los 4 días libre de culpa y cargo. Ninguna de las aerolíneas involucradas en sus maniobras quiso presentar cargos contra él. Claro. Ni se conoció como damnificado. Dijo, a mí no me pasó nada. Claro. Yo estoy totalmente segura, es mi empresa. Nunca se supo cuánto dinero hizo Barragán con sus trampas. Y debe haber hecho, ya tenía una empresa de aérea propia. Se supone que falsificó la emisión entre 600 y 1000 pasajes aéreos. De los cuales usó unos cuantos y los demás los vendió. Y se calcula que cada pasaje se debe multiplicar esa suma por $5,000. Claro. Alcanza cifras hasta $5,000,000. Pero en realidad es que Yuyo no consiguió hacer fortuna, ni siquiera asegurarse el pasado. Ah, mira. Sí. Y acá viene una anécdota pequeña. Sí, sí. Los Pericos, la banda, los la Pericos, banda ¿no los es pericos, cierto? Sí. En 1983, uh-huh, el grupo realizó una gira por América para la cual su manager de ese entonces, Urbano Hortal, compró unos pasajes de avión que en la ciudad de Caracas se dio cuenta que eran robados. No, no estaba el asiento, digamos. No estaba el asiento. Entonces ahí, o sea, se avivó. Entonces empezó a averiguar quién era, viste, cómo qué había pasado, sí, con, sí, con el coso, quién había sido. Entonces hacen la denuncia, sí, al juez José Galeano. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Hortal dice que fue él, pero el resto de los músicos no lo reconoce como que fue el que vendió los pasajes. Los pasajes. Entonces le dio una prisión preventiva por reconocer su modus operandi. Sin embargo, los pasajes que habían recibido los pericos eran robados directamente a agencias norteamericanas, mientras que Yuyo se dedicó a lograr emisión legal. O sea, no, o tenía sea, nada se que ver. En cana al tipo que compra los pasajes porque no puede justificar dónde los compró, porque no, no está en, claro, no, no figuraba, no estaba el número de asiento tampoco. Y va en cana al tipo que los compra y no el tipo que los vende. Es una cosa de loco. Bien. Todo llevó a que Barragán cumpliera prisión preventiva en la desaparecida cárcel de Caseros en Patricio. Tras 3 años de condena salió en libertad para desaparecer de la escena pública. Sí, se comió 3 años. Se comió. Había vuelto a Concepción del Uruguay y el 1 de agosto del 2013 se supo que había fallecido a los 56 años. Joven, o sea, muy joven. Así que bueno. Mirá los recorridos, ¿no? Y los demás están todos laburando afuera. O sea, empiezan como hacker y terminan siendo casi CEOs de las empresas que hackean. Así con es. Tal de que no hablen. Con tal de que no hablen. Bien. Y además que les sirve para ver los déficits del sistema. O sea, claro, el sistema de seguridad, ¿qué problema tengo que vos me lo podés abrir? Claro. Me encantó el del semáforo, porque qué lindo despelote sí. podríamos armar acá un día que tenemos ganas de joder un poco, ¿no? O sea, está bueno también. Es maravilloso, pero además que lo hizo con una computadora y con wifi, listo. Sí, nada más. Y en una época, Barragán arranca en una época donde no había. Él desconoció siempre la informática. Claro. O sea, él inclusive muere y va preso por cuestiones que se hicieron sin informática. Sí, por tipo estafa, digamos. Por estafa. Pero no nunca por hackeo, por nada. Lo que se conoce como hackeo. Claro, nada informático. Sí, o sea que ahora sabemos por qué viven bien todos los hackers. Exacto. Lo raro es que se sepan los nombres de estos tipos. Ahora, y ¿no? Yo creo que, porque digamos, ya, claro, pasaron a otra etapa, están en una empresa. Y si empresa. En 1993 tenían 20, claro. Son del 73, son claro. tipos de 50 y pico de años. O sea, claro. Como decís vos, ya está. Ya son jerarcas. Sí, ya son jerarcas. Ya no molestan a nadie. Claro. Y si hackean para la empresa para la que laburan. Entonces sí. no le molesta. No le molesta. No le molesta, al contrario. Contrario. Yo creo que esta empresa alemana. Están contratándolos a propósito. O la de Eslovaquia. Sí. ¿Qué? Sucursal en ¿Para Eslovaquia. ¿Qué lo necesita? Para hackear a las empresas claro, de la competencia. De la competencia, obviamente. O sea, terminan siendo asalariados, por decirlo claro. de una manera, empleados sí. por empresas sí. Para ser hackers. Sí. Y están condenados a hacer siempre lo mismo, pobrecitos. Sí, lógico. Pobre, me da pena porque no deben ganar casi nada, ¿no? Yo me parece que están hechos, te digo. Barragán era medio pelo y bueno, se engolosinó con la estafa. Se engolosinó con la estafa. Sí, pero sí. que la vivió. Viajó, se conoció todo el mundo. Claro, viajó, el tipo se subía donde quería, iba y donde quería. Y le pagaban los viáticos además. O sea, hotel. Sí, totalmente gratis. No tenía plata de bolsillo. Sí, claro. Pero... yo quisiera tener no plata así como sí, él, sí, ¿no? Sí, o sea, que todos me la patiné en viajes y en cosas. Muy bueno, Anita, la verdad que qué increíble, ¿no? Bueno, todo un mundo, el de la computación, el internet, sí, sí. sobre todo con la globalización. Sí. Se usa para bien, se usa para mal. Bueno, sí, sí. Estos están en el medio, no te sabría decir. Porque sí, a mí mal no me caen. Son estafadores, ¿no? De guante claro, blanco, digamos. Porque a quién pero le bueno, robaban. Y le robaban a los ricos. A los ricos, está bien, son casi un Robin Hood. Casi a veces. Un Robin Hood, porque le conseguí el pasaje más barato. Claro. A vos, a mí. Claro. Y después de todo, la empresa. La empresa, digamos, es un monstruo. Y de hecho, no quisieron hacer nada porque no les convenía que se supiera todo eso. Fíjate ¿no? vos que van a la comisaría y dicen, no, mañana. Porque además, cualquier otro, con conocimientos ahora sí informáticos, como los hay ahora, puede hacer exactamente lo mismo. No me lo imagino a Barragán sabiendo todo lo de ahora. Lo de ahora sería un capo. No, sería un capo, sí. chabón. Muy bueno, Anita. Bueno, vamos a escuchar Aprenderé de Briela Ojeda y Yanaví. Tendríamos que aprender de esta gente. Sí. Algunas cositas nos vendrían bien sí. para. ¿No? Un poquito, como para algunos.

que en la Arancibia siempre sube cosas en las cuales vos ves concretamente quiénes son los beneficiados. Es un trabajo constante. Y en muchas de las otras instituciones vos ves adultos que se sacan fotos de frente, tipo selfie, ¿viste? Acá estamos, y digo, mostrame lo que están haciendo, no te quiero ver a vos, ¿viste? Claro, la característica de la Arancibia, que siempre estamos viendo que lo que pasa, siempre lo que sucede, sucede. Ese, mi mayor reconocimiento, ¿viste? Y en lo que podamos ayudarlos, al pie, siempre. Yo voy a proponerte algo, Lila, y lo tomo como una responsabilidad del enfoque, que voy a pedir el permiso pertinente a la Riachuelo, pero supongo que me lo van a dar. Si no, de todos modos lo vamos a hacer, que vengan a grabar un spot sobre el tema de la casa, a promover esta casa que están haciendo. Si les interesa, vengan algunos chicos, venga alguna de ustedes, lo arreglan conmigo, vemos un horario y graban un spot para que suene en la Riachuelo, porque esa es nuestra idea. Es comunidad, y si no creamos comunidad, el enfoque se hace cargo de este spot, si es necesario, porque parte del trabajo de la radio es hacer el spot, pero de todo corazón te digo, como aporte que podemos hacer, para visibilizar, sí, además multiplicarlo por las redes, nosotras lo podemos hacer, sí. Y bueno, esta nota obviamente va a estar en las redes también, y ya te la voy a compartir para que ustedes la puedan compartir, además con quienes corresponda o quienes sepas que pueden llegar. Y pero por favor, no cortemos esto acá, mantengámonos en contacto y arreglemos un día para que graben un spot. Hay una compañera, la Tana, que está mandando ese mismo mensaje, a la cual le agradezco, porque bueno, estamos todos pensando en cómo salir juntos, sí, ¿no? Porque como dicen ustedes, decimos nosotros, la salida es colectiva. Así que bueno, seguimos en contacto para arreglar esto, que creo que va a ser útil, siempre es útil, ¿no? La comunicación siempre suma. Importante y suma. Así que bueno. Sí, claro que sí. Aparte está muy bueno que vayan los estudiantes y puedan poner su voz también. Exactamente. ¿No? Que podamos escuchar la voz de ellos, sí, y de ellas. Exacto, tal cual. Exacto. Brindamos, en todo caso, si no encontramos un horario, el espacio del enfoque, hacemos una charlita previa acá en el aire, y después se quedan grabando el spot. Eso lo vamos hablando, si querés con vos, si no me decís con cuál de las chicas. Con Martina directo. Bueno, yo entonces después hablo con Martina y le digo cuál fue la propuesta que hicimos hoy con vos, y lo vamos combinando para que en cuanto puedan dos o tres chicos vengan y hagan ese spot, que creo que va a sonar a eso, a nos salvamos todos juntos. Seguro. O no se salva nadie. Bueno, Lila, nos queda agradecerte. No sé si algo más queda por decir que nos hayamos olvidado de preguntarte. No, sí, siempre estamos en contacto. Ustedes nos vienen acompañando hace tantos años, y la verdad que solo agradecimiento, ¿no? Bueno, y nosotros a ustedes por el trabajo que hacen, totalmente, porque nos sentimos acompañados, ¿no? Como dijiste vos, entre todas las organizaciones de base nos vamos ayudando. Así que es lo que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias, Lila, un abrazo grande a todos, y bueno, gracias. Después nos seguimos comunicando. Un beso grande. Bueno, gracias por el laburo. Chao. Chao, gracias. Chao, un abrazo grande. Bien, así pasó esta entrevista con Lila Wollman de Leisauro Arancibia. Bueno, ya saben, están construyendo una casa, están saliendo de ese alquiler que los está ahorcando, donde viven 20 estudiantes de la Escuela Arancibia del Centro de Integración Social, porque son chicos en situación de calle, y me parece que, bueno, haber conseguido esto, como dijo Lila, corrieron, consiguieron un espacio, además consiguieron una hectárea afuera, que no, después me acordé que, pero todavía no están poniendo en valor eso, porque esto es lo urgente, esto es lo necesario. Seguro. Lo importante, y van a estar acá en el barrio de La Boca, así que para nosotros va a ser un placer recibirlos y tenerlos tan cerca. Gracias, Tanita, un beso, gracias por el mensaje y por hacerme acordar que acá estamos para esto también, ¿no? Si no, ¿para qué? Moni, ¿te parece? Escuchamos Soñé Otro Mundo de Manu Chao y volvemos. Me encanta. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de mi luna que no se rendía y que a mi gato le decía. Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin valla, soñé sin paliza. Soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar, siempre toca llegar. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca, lo conseguí soñando, lo conseguí luchando. Soñé al despertar, soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Yelelele, yelelele. Yelelelele, yelelelele. Bueno, y Moni canta y mueve la cabeza, sí. Con la cortina de Nadia. O sea que no está Nadia, pero nos está escuchando. Así que le mandamos un saludo. Contenta soy, creo, por esta entrevista que sí. Tuvimos. Son estas cositas que te gratifican el alma, ¿no? Ver cómo se sigue laburando, cómo las organizaciones siguen poniéndole garra. A pesar de. Voy a leer un mensaje que nos habían mandado por tu columna que quedó acá. Como siempre, los hackers que hackean empresas o bancos no les importa lo que pierden con él, sino que sean vulnerables para los demás, no tener más fallas, ellos nunca pierden. Y sí, eso era lo que decíamos, sí. De eso hablábamos. Y bueno, esta semana también lo que sucedió es que arrancó la Feria del Libro. Si bien sabemos que es una feria grande, de grandes editoriales, donde también están las chiquitas, las que necesitan estar y exponer. Las de las universidades. Las de las universidades. Uh-huh. Bueno, no está el stand, por supuesto, del Estado, no. Porque el Estado decidió no poner stand. No existe el Ministerio de Cultura, creo que es una secretaría, ya no sé si es una agencia. No hay. No hay nada, ¿no? Y no, porque como está este está metida dentro de Capital Humano, ¿no? Claro, el mismo humano, Capital Humano que no nos se atiende. ¿Quién dirige qué? A nosotros cuando pedimos comida y todo eso que pedimos. Y hubo una un paréntesis chiquitito. Dale, que yo voy buscando ayer, algo. Quería ayer escuché que en todo el país hay 215.000 comedores. Sí. O sea, y que esos 215.000 lo único que están recibiendo es la parte de los convenios de la UNESCO. Exacto, el PNUDN le llamamos nosotros. Exacto, y lo puedo ratificar. Lo único que se está recibiendo, y incluso intentaron no mandar esos fondos. Lo que pasa que se ve que alguien de afuera le dijo, lo tienen que rendir, muchachos, así sí, que lo van tienen a un tener problema que mandar. Ahora, que no los están dando en tiempo y forma. No los dan en tiempo y forma, eso te lo puedo recontra confirmar. Porque, realmente, viste, son cosas que hay que divulgar. Bueno, y hicieron la presentación, estaba buscando la entrevista para ser correcta, pero la cuento. La presentación, como se hace siempre, de un discurso. Uh-huh. Donde en el discurso lo que se dice es, bueno, este es un lugar donde se habla de libros y se habla de la lectura, pero qué pasa con la gente que tiene otras necesidades insatisfechas, y qué pasa con que no se le da valor ni a las necesidades insatisfechas como el hambre en este momento, ni al valor de la cultura y de la lectura, que también es necesario para que la gente entienda, como se habla también de por qué se defiende la educación pública, porque no te someten, si vos podés aprender. Seguro. No te someten porque bueno, ahí está el se te abre la cabeza y, claro, y como este proyecto va en contra de todo eso, además se da el lujo, por supuesto, de no tener un stand que van a mostrar. O sea, estábamos acostumbrados en esa feria que estaba la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo, las radios, etcétera, los canales públicos con sus publicaciones, con conferencias. Bueno, todo eso no está porque creen que el Estado no tiene que existir. Y lamentablemente convencieron a un grupo de argentinos de que esto podía ser, que se podía funcionar. Se jactan de decir el Estado no está más presente, porque se jactan de eso. Pero bueno, todos estamos de a poco entendiendo, me incluyo, aunque yo ya lo entendí hace rato, que el Estado somos nosotros. Claro. Y somos necesarios, y es necesaria la participación para estar en esos lugares donde nadie puede llegar, porque si no la gente literalmente muere de hambre. A eso nos están empujando, a eso nos están llevando. Esperemos que la reacción sea cada vez esa manifestación que se vio cada vez más grande, porque contra todos unidos no se puede, y eso es lo que se demostró el otro día. Cuanto más somos, cuanto más los enfrentamos, cuanto más nos mostramos juntos. Lo que pasa también es que lo de la manifestación del otro día fue también un sinónimo de perder el miedo. O sea, estaba esta cuestión del protocolo, sí, que ya lo estuvo el 24 de marzo y la gente, digamos, los que salió fuimos, igual, exactamente. Salimos igual. Y en esta también, o sea, en esta, sí. Digamos, la cantidad de chicos jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes, que ni siquiera votaron, hay una autorización de Maidepa, que dice, bueno, sí, tenés que ir a andar. Es que el miedo lo tenés que tener, porque quienes nos gobiernan nos están llevando a un precipicio y están regalando el país, aparte de regalar nuestra identidad, bueno, de regalar absolutamente todo. De hacer abandono, porque lo que están haciendo es abandono del país directamente, y como todos le mintieron porque le dijeron que no se iban a llenar sus propios bolsillos, y eso están haciendo, llenar también sus propios bolsillos, no hay ninguna diferencia. Y me parece que cuanta más fuerza tenés en la calle, más resistencia. Y además, ¿qué pasa? El protocolo no funciona. No, imposible. De eso se trata. No es lo mismo correr a 10 personas además no lo podés que correr. Intentar correr a 1,000,000. No te da. Exactamente. No te da los números. Exactamente. Sí, es así. Yo quiero recomendar un documental gratis en YouTube que se ve. Bien. Que es en el lugar, en la página de Tiempo Argentino. Ah, sí. Ha salido el documental de Tiempo ayer, ya. Sí. Se estuvo dando en los cines y todo. Ahora pero bueno, lo subieron a YouTube. Lo subieron y realmente creo que, digamos, es algo muy cercano y es como la resistencia da resultados. Exactamente. O sea, exactamente. Es muy interesante. Yo lo puse al principio y dije, esto va a ser medio largo, porque a veces pasa con los documentales que se hacen un poco extensos, ¿no? Sí, como que querés poner todo y en realidad a veces te obliga, ves obligado a resumir para que la gente lo siga. Pero realmente. Y además que hablan cómo se convirtieron en cooperativa y hablan los personajes, claro. O sea, son los que actuaron, están las fotos de la asamblea, los videos, inclusive lo más conmovedor para mí es cuando se decide hacer la cooperativa y dice, bueno, muchachos, esto es así, o hacemos algo o mañana cuando venimos no sabemos qué va a haber. Exactamente. Entonces ahí se resuelve casi por unanimidad y dice, no va a haber ganancias, o sea, acá no olvidemos, ¿no?, de que haya ganancia. En algún momento quizá la haya. Y sin embargo todos se prendieron y de ahí en más, bueno, arranca otras partes también. Sí. Pero véanlo. Y la lucha. Hay que ver cómo se lucha y cómo se trabaja en unidad para salir de todo esto, que es lo que se intenta hacer desde la base siempre, ¿no? Los de arriba están en otro tema. Pero bueno, hay que llamarla, tocarles timbre y decirles, muchachos, el tema es este, no es el que ustedes quieren imponer. Les decimos gracias, Ani, ¿te parece? Gracias, Moni, por estar ahí y acompañarnos. Villa. Y bueno, la semana que viene vamos a estar acá seguramente. Y ojalá pronto podamos traer a los chicos de la Arancibia. Sí, por favor. Porque va a ser una linda experiencia para todos acá. Nos vamos escuchando Para Verte Gambetear, por Alorza. Gambeteemos. Chau, chau. Con un par de lienzos crotos, es